Bueno, el señor Miguel del Castillo se había comprometido a estar aquí en cabina, se había comprometido a estar en cabina y hasta ahora lo estamos esperando. Bueno, él acaba de hablar con nuestra productora, hace como 15 minutos que está a 5 minutos. Hace 15 minutos que está a 5 minutos. Y eso es ya una revolución einsteiniana del espacio-tiempo. Hace 15 minutos que está a 5 minutos el señor Miguel del Castillo. Miguel del Castillo de Arena, en este momento. Muy bien. Si quiere que venga, y si no, que no venga. Aquí no podemos obligar a nadie, pero sí decimos que se comprometió. Estamos en conexión con Marcos Cifuentes, el director, propietario, digamos, del blog El Útero de Marita, porque él fue quien entrevistó al señor Miguel del Castillo, y ayer el presidente del Consejo de Ministros dijo, de buena fe, estoy seguro, que su hijo jamás podría haber dicho que quiere comprar parte de las acciones de Canal 11 porque simplemente no tiene de dónde. Entonces, como no había el respaldo documental, en fin, la cosa pasó. Pero Marcos Cifuentes, del blog El Útero de Marita, fue quien lo entrevistó. Y yo quiero preguntarle a don Marcos Cifuentes, que está en el teléfono en este momento, ya que el señor Miguel del Castillo no ha venido. Entonces, quiero preguntarle a don Marcos Cifuentes si fue realmente cierto que el señor Miguel del Castillo le dijo que sí, que podía comprar, que quería comprar parte de las acciones de Canal 11. Muy buenos días, Marco. Buenos días, César. Sí, él me dijo que iba a hacer una bonita inversión, textualmente, ¿no? Porque habían estos rumores que él había comprado el 40%. Entonces pregunté, bueno, ¿esto es verdad? Y me dijo que él tenía una opción de compra de un paquete de acciones. Y que se iba a materializar en la medida que se cumplan los objetivos de su gestión. O sea, yo entiendo de su gerencia. Claro. Eso es lo que él dijo, ¿no? O sea, lo dijo sin lugar a dudas. No, sí, lo dije. Claro, además los rumores eran recontra fuertes de que él ya había comprado acciones. Lo que dijo... ¿Y te dijo de dónde sacaría el dinero, Marco? No me dijo dónde... Yo le dije, oye, mira, en realidad, o sea, hay muchas suspicacias respecto a de dónde sale el dinero, ¿no? Incluso podría ser de tu papá. Y nosotros somos muy austeros, no conocen a mi papá, digamos, medio que se ofendió un poco por ahí. Pero no me dijo exactamente dónde iba a salir. En todo caso, coincide con una entrevista que le han hecho también desde otro blog, también importante, quizás no tan importante como el tuyo, pero igual de difundido, probablemente, que se llama La Azotea del Tercer Piso. Es muy importante. Correcto, en La Azotea del Tercer Piso le han hecho una entrevista al señor Morey, ¿verdad? Y el señor Morey, fíjate, dice lo siguiente: sobre la posibilidad de que compremos RBC, se está refiriendo a él y a Miguel. A él, los dos. Claro, sobre la posibilidad de que compremos RBC, esta es una posibilidad. Lo haríamos de la mano de un grupo inversor importante. Tengo plenos poderes de Ricardo Belmont para las negociaciones. O sea que la cosa está clara, ¿no? Sí, no, clarísimo. Clarísimo. Y en todo caso, Marco, si me permites poner unos minutos, un par de minutos de la entrevista que tú le hiciste y que has tenido la gentileza de brindarnos para poder ser emitida en el programa. No, claro. No salgas de la línea, por favor. Okay. Adelante, control. Tú no has comprado el 40% de las acciones, eso dice un blog, que tú has comprado el 40% de las acciones de RBC. No, pero sí estamos con una opción de compra de un paquete de acciones, la cual obviamente van a poder materializarse en la medida que nosotros podamos lograr los objetivos de gestión que nos hemos impuesto. O sea, ¿tú piensas comprar parte de ellos? Yo creo que sí sería una bonita inversión por el proyecto que estamos haciendo, ¿no? Y no es de 40%, es mucho menos, ¿no? ¿Tú sabes lo que piensa la gente o lo que dice la gente? Esa es plata de su papá. No. O esa plata, peor aún, del Estado, que su papá quiere lavar a través de él. Esa es gente que no conoce a mi papá. Mi papá es una persona austera, es una persona que vive su trabajo, es una persona que ha luchado toda su vida y que trabajó para darnos educación. Hay muchas especulaciones sobre qué pasó con Hildebrand. ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué pasó? Que se le hizo una propuesta al señor Hildebrand. Pero era casi como mandarlo a la banca, ¿no? Era como asesor de periodismo, una cosa así, asesor de prensa o algo así. Sí, pero hay gente que tiene que entender que no puede jugar los partidos hasta que tenga 100 años, ¿no? Los periodistas le critican a los políticos que se quieren mantener en la actividad 50 años, 80 años. Al PPC, al APRA, la última campaña dijeron las vacas sagradas que se vayan a la banca. Es así que Lourdes Flores toma una decisión. ¿Y por eso tú querías mandar a la banca a Gildo, ¿eh? No, yo no quería mandar a la banca, yo lo quería director técnico. Porque toda la experiencia que él tiene nos podía ayudar a nosotros para tener una línea periodística aguda. ¿No hubo presión? Ah, presiones hay mil, ¿no? Presiones hay mil. Especialmente de sus colegas, ¿no? Los ¿más colegas, del gobierno? Del gobierno siempre hay algún compañero militante del partido que cree que así se congracia con el gobierno, pero para que haya un gobierno fuerte tiene que haber oposición. Para que haya pero tú no le vas a hacer por oposición al gobierno donde está tu familia. Pero yo no, ¿no? soy el único que toma las decisiones. Está el gerente general, que es Luis Alfonso Morey, que es una persona que no tiene una cercanía al Partido Aprista, no es militante del Partido Aprista, ni creo que vaya a militar por el Partido Aprista. Además, yo no tomo decisiones de prensa, yo tomo decisiones empresariales. Tú puedes hablar con Iván Luyo, que es el director. ¿No pasa todas estas cosas, todos estos cuestionamientos, no te arrepientes un poco? ¿De qué? De haber entrado aquí a este juego. No, Marco, porque si no te metes, le dejas el espacio a otras personas. Uno tiene que involucrarse en la política, tiene que involucrarse en la información, tiene que involucrarse en las comunicaciones. Hay diferentes formas de hacer política y eso es lo que nosotros queremos fomentar. Nosotros tenemos una organización que promueve la participación de jóvenes en la política, indistintamente de la militancia política que tengan, ¿no? Miguel del Castillo, todo un oído lo suficiente, y ya hemos oído lo suficiente. El señor Miguel del Castillo admite ante Marcos y Fuentes que sí quiere comprar, que será menos de 40%, que sí quiere comprar. Y el señor Morey, en una entrevista de la azotea del tercer piso, también dice lo mismo. Dice, si sobre la posibilidad de que compremos RBC, esta es una posibilidad, lo haríamos de la mano de un grupo inversor importante. Por otra parte, contra lo que dice el señor Morey, acostumbrado a hablar en su canal, los largos monólogos con que dice que entretiene al público y cambia la programación y la convierte en algo popular y absolutamente irresistible, y todos los días sale, se entrevistan entre ellos y a eso le llaman la nueva televisión. La verdad es que esto es cómico. Bueno, contra lo que dice el señor Morey ahora, que el señor del Castillo es su socio, perdón, su asesor, no, aquí el señor del Castillo le confiesa al señor Cifuentes que él toma decisiones empresariales, y eso no significa ningún deslinde entre lo público y lo privado. Por lo tanto, podemos perfectamente creer que los privilegios que ha merecido RBC por parte del Ministerio del Interior han sido gestionados por el señor Miguel del Castillo, porque si toma decisiones empresariales, tomará decisiones de venta de publicidad también, desde luego. A eso se llama también decisiones empresariales. No está mal sacarle plata al Ministerio del Interior, no está mal. Lo que está mal es que el Ministerio del Interior haga lo que quiera con un presupuesto de más de 6 millones cuando la policía está muerta de hambre. Eso sí está mal, y eso sí debería crear un conflicto de intereses. En cuanto a director técnico, yo he encantado de ser director técnico. Es más, he soñado con ser director, pero que me ponga un equipo. Yo no voy a ser director técnico de Morey, porque con eso no le gano ni al Sport Ancash con 7 jugadores, ni con el árbitro comprado, ni aunque me compre el árbitro yo le gano a alguien si el señor Morey es el animador todas las noches de las sombrías pantallas de Canal 11. Así que yo encantado, director técnico encantado, pero me pones el equipo. No me puedes poner a cuatro cojitos y a tres personas con problemas en la columna vertebral, ¿no?